soy Iván Femal La Mole y ahora me tocó venir a Houston. Aquí en Houston tengo muy buenos amigos y bueno, cuando vengas a Houston con tus amigos y quieras comer una buena botana mexicana, pues te voy a recomendar un lugar aquí en Botaneando con La Mole donde puedes comer deliciosas enchiladas, flautas, sopes, tacos, tacos de vapor y muchas cosas más. Así que quédate con nosotros en este especial internacional de Botaneando con La Mole porque estamos aquí en El Ronco Náutico. ¡Venga! Aquí estoy en donde se hace la magia de mis amigos del Ronco Náutico, que está en la avenida Airport Boulevard, que es el número ¿qué? 8906. 8906. Está mi compadre, 100% regio. Déjese para acá, compadre. Me da mucho gusto verlo. Yo creo que estaré como teniendo con La Mole. Un gustazo ver que le está yendo muy bien acá. El gusto es mío, compadre, que estás aquí en Houston. Bueno, toda la gente que me sigue por internet y que me ve en Facebook y en YouTube, cuando vengan a Houston, háganle a mi compadre Ronco Náutico. Y es más, para que sepa que vieron el video, oye, me recomendó La Mole, para que cuando lleguen aquí, ¿dónde está la ubicación? Estamos en 8906 Airport Boulevard. Atrás del aeropuerto Hobby, entre la Motor 45 y la gasolinera Gold, en el shopping center. Oye, hasta el Ronco de raza viene porque, bueno, obviamente primero la calidad de la comida, está sensacional, ya tiene experiencia desde Monterrey que traía buenos banquetes, buena comida. Y ahora pues ya triunfando acá en el extranjero. 100% regio, compadre. La tortilla es 100% regio. Oye, y luego refresco mexicano. Todo lo que sea mexicano. Hasta los trabajadores son mexicanos. Eso, pues bueno, vamos a darle a este para acá, para que vean cómo está haciendo la señora. ¿Cómo se llama la señora? ¿Cuál es su nombre, señora? Señora Ana. Señora Ana, oye, te va a aventar unas enchiladitas. Para que te acuerdes, toda la raza que viene de Monterrey, que viene a trabajar aquí, pues obviamente de repente extraña la comida mexicana. Mira, mi querido, ahí te vamos a sacar porque vean, le va a echar el quesito. Mira nada más, flautita, enchilada, productos frescos, salsa rica. Mira, oye, compadre, te felicito, la cocina está al puro centavo. La gente. Bueno, el 100% culo. Región montano, comida región montana. Mira, mi querido, nada más. Quitamos aquí la salsita, el quesito fresco. Y ahí está, pues bueno, unas enchiladas y unas tortitas con el jugo de tomate. Allá está un menudito. Tienes tacos de mañanero. Tacos de vapor, tacos a vapor, que es nuestra especialidad. Los antojitos mexicanos, que también son nuestra especialidad. Y tenemos de lunes a sábado tortillas recién hechas a mano. Órale. De maíz y de harina. Perfecto. Eso y más lo pueden conseguir aquí en el Ronco Náutico, recomendándoles ampliamente a que se echen la vuelta. Yo sé que mucha raza que bebo teniendo con La Mole, pues viene para Houston, que se echa la vuelta. Oye, que vamos a ir a Houston a visitar al primo. Que vamos a visitar a la prima. Bueno, ya les dije, allá está en Airport Boulevard, ¿número qué? 8906 de la Airport Boulevard. Entre el 45 y la Monroe por el Hobby Area, compadre. Órale, para que se eche la vuelta. Si tú ahorita en Semana Santa o después de Semana Santa vienes para Houston, oye, pues te quedes aquí mi compadre Ronco Náutico y dile, vi el video en Botaneando con La Mole y quiero un zumbido, o quiero un menudazo, o sabes que quiero una hamburguesa, o quiero unos taquitos, lo que tú quieras, carnal. Eso lo puedes pedir aquí en Botaneando con La Mole. La hamburguesa también es 100% regia con carne hecha por nosotros, como no crees que es comprada. No, congelada. No, es carne. La raza. Claro, claro. Bueno, pues así. Y tortillas de harina y de maíz recién hechas todos los días, de lunes a sábado, nomás. Bueno, ahorita vamos a ir a otro, otra parte del programa que me gusta Botaneando con La Mole. ¿Saben qué es? Cuando probamos la comida. Acabo de pedir un surtidito y ahorita les voy a decir cómo están y se los voy a recomendar. Seguimos aquí en Botaneando con La Mole. Que en mi vida, mi compadre Roy y Garita. Oye, estamos aquí en el Ronco, carnal. ¿Qué te parece los surtidos de izquierda? Mira, la neta, todavía no lo he probado, pero la presentación está muy bien. Sí, los tacos, sí, los tacos de deshebrada. Las enchiladas. Dos enchiladas. Mira, nada más. La carnita. Mira, la carnita. Acá. Dale. Mira. Dale un llegue para que le diga a lo que quieras. Pero este no es contenedor, mira. A ver. Este es acá. Aquí está la salsita. Ah, sí, es importante la salsita. ¿Agua de qué? Agüita de melón. Agüita de melón como Fito Olivares allá. Saludos para Fito Padilla. Ah, no, ese es el de la venta, ¿no? Dale, compadre, dale. Hay que acá. Desde adelante. ¡Qué ole! Solamente el Ronco Náutico acá en Houston. Airport Boulevard. 8906, atrás del aeropuerto Hobbit. Y bueno, aquí también ya saben, 8906 Airport Boulevard, Suite 8, Houston, Texas, 77071. Marca 832-940-0611. Para toda la raza de... Esto lo van a ver en el Facebook. Y bueno, lo que les había dicho, pues desayunos completos desde $3.99, ¿no? Que es los huevos con papa, los tacos de huevo con jamón, con tocino, con chorizo. Luego además los taquitos de vapor, los tacos de guisados, la comida mexicana, surtido, mixto, 8 piezas, 10 piezas. Bien vara, $8.99, $10.99, la hamburguesa $5.99. Ya saben que los pueden visitar, mi compadre el Ronco Náutico. Y las agüitas, mira. De Jamaica, de horchata, esta como el chavo de limón que sale de Jamaica. Horchata, este es de melón. Saludo a compadre Fito. De hecho, voy a meter una imagen. Sí, ahí estuvimos con Fito Olivares. Baile, baile. Yo, vale. Le mandamos un saludo a Fito. Y luego, mira, el refresco mexicano. Este es más caro de acá, ¿verdad? Pero bueno, seguimos aquí en el Ronco Náutico y ahorita viene mi platillo de 8 piezas y platicamos de él. Seguimos en Botaneando con Amor. Mira lo que le traigo a mi compadre en la mole. 8 piecitas, mira. Este ya viene tostadito, que es el sopecito. Sopecitos, taquitos, flautitas y enchiladas. 100% regio, compadre. Hijo de su mecha. La tortilla es regiomontana, como ustedes. Ándale, compadre, gracias. Mira el trato que nos da, hasta el dueño viene y te atiende. Pues bueno, ya estamos con mi compadre que le están dando ahí un llegue. Vamos a probar la comida del compadre el Ronco. Nada más, la flautita. Vamos a hacer la flautita. Lo que digo es que el sabor no se pierde, es sabor regio. Como yo lo probaba en la Linda Vista. Muy bien. Ahora, le voy a dar un llegue a la enchilada. Papitas. No, está sensacional. Este te lo guardo, güey. No sé si quieras más al rato te lo van a echar una sentada. Ahora vamos con el sopecito. Oye, ahora te pum. No es el sape. Está sensacional. Te lo recomiendo ampliamente, recuerden. Mi compadre desde Monterrey, el Ronco Náutico, 8906 Airport Boulevard Suite, en Houston. Cuando vengan, diga que lo vieron en Botaneando con la Mole, toda la familia regia que viene de vacaciones o que vienen a visitar a sus familiares, Botaneando con la Mole Internacional. Ya andamos en Houston. El coyote me cobró barato para venirme para acá. Seguimos en Botaneando con la Mole.